Descarga Caribeña con Braulio T. Queridos amigos, muy buenos, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bienvenido nuevamente a este su programa Descarga Caribeña. Ojalá que hayan pasado unas lindas navidades junto a los suyos y que hayan recibido todo lo que su corazón ha deseado. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta de que la Navidad es dar amor. Que nos dieron el amor más grande, la muestra de amor más grande cuando nuestro Padre Celestial nos brindó a su Hijo para poder salvar los pecados de este mundo. Jesús. Bueno, sigamos disfrutando aquí Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T. con Descarga Caribeña. Sigamos con más música, vámonos para Jamaica. Disfruta. Yeah, me sound boy, time is longer than a rope. And tonight, we must cut your throat, cause you pick up yourself in a competition. And can't defend the people, what a bam bam on a quick. Somebody go call the owner, people quick. I jump and must get in, now I hear me quick. Somebody call the undertaker on a quick. I jump and just get in, get yourself in order. Before you cross the border. Get yourself in order before you cross the border. Better mind what you're doing, yeah. Make sure that you do the right thing, yeah. See them a bring him out and get your chop. Lord, him got no madden down in the trees. Word, I feel them sound and the sound please. Lord, I feel me sound and fucking bad. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, some sound like a big jump on. Rock the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him Joe. T-Tato, we beat them all in a row. The cost want water, but hold him Joe. Amigos, amigas, oyentes, ¿cómo están? Bueno, les quiero decir de que las navidades las pasé bastante bien con mis familiares, con mis amigos, con gente querida. Las cosas pasan. Los que ya no están con nosotros, la disfrutamos. Y ahora los que están con nosotros, sigamos disfrutando con ellos. Porque eso es lo que hay. La ley de la vida es que uno nace, vive y muere. Pero vamos a darle gracias a Dios de que estamos aquí todavía, por aquí, dando vueltas. Dándole la mejor música caribeña. Ahora vamos a la República de Haití a escuchar un poco de música de compa. Voulez-vous mon Brasil? ¿Cómo se va? J'te Haití. Buenas tardes. Sigamos con más música aquí en Radio Antena Web conmigo, Braulio T. Descarga Caribeña.

that we should never ever be apart. It's been a while, been a while. Baby come, I'm the light, I'm the light. Give me permission to just hold your hand, and I will definitely be the man to show you. My girl and I don't know why. Didn't believe me when I told you that I love you, and there will never ever be another. It's been a while, baby come, I'm the light, you the one. Give me permission to just hold your hand, and I will definitely be the man to show you that I put out my shit, show shit. I'm dreaming of you, that I put out my visit. Côté ouillé, côté caché. Est-ce que c'est possible pour nous qu'à fonti parler? Oui. Ça fait longtemps nous pas fonti dialoguer. Chacun est installé dans vin des villes ou aller. Moi pas fonti pour chita. Aussi pour moi camper. Vin pas pour rien encore. Tant pour yon machine visée. L'autre bébé conduit. Mais faut t'as dit motel phrasé. C'est celle pour qui qu'a guidé. Direction moi fait aller. Est-ce que ou bon dernier classe dans terre ou qui qu'a pardonné? Les soirs c'est désolé. Moi qui m'a serré pour consoler. Oh papa bon Dieu qui dans ciel là. Est-ce qu'on capable? Fait femme ça tourne dans vin passé sans lui malade. C'est photo pour moi garder pour moi sentir passable. Oubliez moi essayer plus au moins pas capable. Girl, I'm lost, lost. Watch if I may ever be found. Ever since you up and left, I've been down. And that ain't even right, right. Not at all, girl. Conviction qui va gagner, pour qui ça va marcher. sentiment yo présent pour qui l'amour ça échoué. Si l'amour si important, pour qui ça l'a fait souffrir. Travaille tout ça moi gagné, dit tout ça qu'aime pas gagné, pour ta joigne l'autre moitié, qui complète et fait moi entier. C'est pas conviction qui pas gagné, pour qui ça, ça pas marché. Si sentiment y'a présent, qui l'amour ça est joué. Oh, si l'amour si important. La fait souffrir. Tell me why. Je t'ai eu qu'à lever sans tout mort. Tell me why. Venez quand même maintenant bouillir. Adieu papa. Sabemos de que hay muchas personas que en el mundo no tienen regalos, no reciben esto y lo otro. Pero yo creo que lo más importante es que tengan un techo sobre su cabeza, comida para comer, tener todo lo esencial para vivir. Y primero darle gracias a Dios por todas las cosas que nos vengan. Porque Él, el ser primordial, proveedor para todos nosotros. Así que por favor, en vez de quejarnos, vamos a dar gracias. La Navidad es algo bello y lindo. Así que mantengamos nuestra vida y no tenemos que esperar que sea el día de Navidad para dar. Dar todo el año, todo el tiempo. Bueno, mi nombre es Braulio T. Y ya estábamos en la isla de Haití, también en la República de Haití.

Amigazos, qué música, qué clase de música acabamos de escuchar, Cheverón. Sigan en sintonía, saludos a todo el mundo que están en sintonía con nosotros. Radio Antena Web, mi nombre es Braulio T. Sigamos con más música. Cheverón Ping Pong. Nos vamos ahora a escuchar un poco de reggaetón, salsa, merengue, perico ripiao, lo que sea. Pero vamos a escuchar. Disfrutemos de más música. Radio Antena Web, mi nombre es Braulio T. Music, baby. Y que sopa.

bonitas son, lindas que son, lindas como tú verás, así son. Tan lindas como aquellas que te dije, son un vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón. Las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas, que son lindas, son caritas lindas, lindas, lindas, son. Llévame. Qué lindas son, pero qué lindas son, lindas que son, lindas son. Componte. Muchas caras lindas. Son un vacilón. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Me da hasta que ríe, me da hasta que ríe. Ay, que canta y que llora, y en cada beso, bien conmovedora, pero qué linda. And in the way. Con Romy. Piladera, compadre. pasando? Compadre Agapito, ¿qué es lo que está pasando? El café en pila, ya lo está mal. El café en pila, ya lo está mal. Todas las mujeres, ahí están vacilando. Todas las mujeres, ahí están vacilando. El café en pila, se lo está tomando. El café en pila, se lo está tomando. Programazo acabamos de escuchar aquí en Radio Antena Web. Ojalá la hayan disfrutado, porque yo la disfruté aquí en los estudios de Nueva York. Les mandamos saludos a todas las personas que escuchan esta emisora y que escuchan todo lo que se hace aquí, porque se hace con amor. Señoras y señores, hasta la próxima, que Dios me los bendiga, y vámonos con un merengazo navideño, ¿ok? Así que nos vemos la próxima semana, si Dios nos quiere ver, si ustedes nos quieren ver, besazo. ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Bye, bye! Gracias, Elvis Crespo. Y si va a comer lechón, dile que te den un poco y se escucha Zona Roja. Gritizarte como un loco. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. O si no te quema. Estas navidades van a ser candela. Cógelo bien suavecito. O si no te quema. linda de